mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con información de Fórmula 1. Y es que nuestro gran Checo Pérez ganó la carrera, el Gran Prix de Mónaco. Y bueno, pues lo hizo en 1 hora, 56 minutos y 30 segundos. En segundo llegó Carlos Sainz. Pues llegó Max Verstappen, su compañero de equipo, Charles Leclerc de la Ferrari, George Russell y así Lando Norris llegó en sexto lugar, Fernando Alonso séptimo, Hamilton, Lewis Hamilton en octavo, Valtteri Bottas llegó en noveno y Sebastián Vettel llegó en décimo lugar. Entonces todos esos son los que suman puntos, obviamente. Obviamente el Checo Pérez se lleva 25 puntos, Carlos Sainz se llevó 18, Max Verstappen 15, Charles Leclerc 12, George Russell 10, Lando Norris 9, Fernando Alonso 6, Lewis Hamilton 4, Valtteri Bottas 2, Sebastián Vettel 1 y después ya Pierre Gasly 0, Esteban Ocon 0, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Nicolas Latifi, Zhou Guanyu, el Yuki Tsunoda, el Alexander Albon ya no llegó, tampoco Mick Schumacher y Kevin Magnussen, no terminaron la carrera. Y bueno, pues fue una gran carrera de el Checo y con esto él se pone a 6 puntitos de Charles Leclerc, que está en segundo lugar. Y realmente no tan lejos de Max Verstappen, se pone a 15 puntos de su compañero de equipo por el liderazgo de Fórmula 1 entre conductores. Entonces aquí está la tabla de los conductores. Max Verstappen de la Red Bull está primero con 125. Charles Leclerc de la Ferrari 116. Sergio Pérez 110 en tercer lugar. George Russell de la Mercedes tiene 84. Carlos Sainz de la Ferrari tiene 83, Lewis Hamilton de la Mercedes tiene 50, Lando Norris de la McLaren Mercedes 48, Valtteri Bottas tiene 40, Esteban Ocon tiene 30, Kevin Magnussen 15, Daniel Ricciardo tiene 11, Yuki Tsunoda 11 y Fernando Alonso 10. Entonces está Pierre Gasly con 6, Sebastián Vettel con 5, Alexander Albon 3, Lance Stroll 2 y Zhou Guanyu tiene 1. Mick Schumacher, Nico Hülkenberg y Nicolás Latifi no tienen puntos. Entonces vámonos a las escuderías. Red Bull obviamente está en primer lugar, tiene 265 puntos. Ferrari está segundo con 199, Mercedes está tercero con 134, después está la McLaren Mercedes con 59. Alfa Romeo Ferrari tiene 41, Alpine Renault 40, Alfa Tauri 17, Haas Ferrari 15, Aston Martin 7 y la Williams tiene 3 puntos. Y entonces, ¿qué se viene ahora para el Checo? ¿Qué es lo que sigue? Pues viene el premio de Azerbaiyán. El Gran Premio Fórmula 1 de Azerbaiyán 2022 se va a correr del 10 al 12 de junio del 22. Entonces este fin de semana va a haber carrera y obviamente esperemos que el Checo agarre otro podio, ¿por qué no? Y bueno, pues eso es todo por Fórmula 1. Obviamente es una gran emoción para mí, por lo menos, decirles Esto que pues el checo se veía muy emocionado en el podio de los ganadores, obviamente de los podios más famosos en el mundo, porque si no es que el más famoso. Obviamente cuando ganas ahí te bañan en leche, según recuerdo. Y bueno, pues es la celebración más famosa de Fórmula 1. Entonces, pues ahí lo tienen. Vamos a pasar de ahí entonces al fútbol de la Liga MX en su versión apertura. Y pues ya se acabó, ya nada más era cuestión de la final y saber pues cómo quedaron. Realmente el nuevo campeón es el Atlas, así como ustedes lo escuchan, lo cual es sorprendente. Es su segundo campeonato en 2 años y sin embargo pues tardó 40 años para tener estos 3 títulos. Entonces pues felicidades al Atlas y pues que se le den muchos más. Todos esperamos obviamente que eso fuera lo que pasara. Pero pues nunca se sabe si el superlíder se enfrentaron este equipo contra el equipo de Pachuca, el superlíder contra el Atlas, para ver quién salía campeón. Y pues obviamente muy bien por el Atlas. No sé qué más podamos decir, pero fue un torneo lleno de emociones. El Pachuca quedó de superlíder, como dije, con 38 puntos. Atlas clasificó en tercero, o sea que no muy detrás, con 27 puntos. Y pues realmente se notó en que se enfrentó el primer lugar contra el tercero en la final. Obviamente había otros equipos que los primeros 4 llegaron a semifinales, así como despacharon a los que habían entrado por repechaje después de haber ganado repechaje. Y bueno, realmente no tuvieron más que ganar la final. Y ahora pues lo que se viene, ¿no? Parece ser que ya están checando si se van a enfrentar al Cruz Azul en la Copa de Campeones. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues obviamente estuvo muy emocionante la final. Y pues vamos a dejarlo entonces en eso. Por lo menos por... vamos a ver. Sí, bueno, entonces quedaron 2-1 el domingo, pero pues ya había ganado en su casa 2-0 el Atlas, y con esto ellos ganaron 3-2 en el global. Hubo una expulsión de Aníbal Chala al minuto 83. Me imagino que es parte del equipo de Atlas. Está muy... parte del Atlas. Y el gol de penalti del Atlas fue de Furch al minuto 45. Obviamente parece que les metieron 10 minutos de agregado en la primera mitad, en donde Nicolás Ibáñez fue el que metió el primer gol de Pachuca, y el segundo fue de Romario Ibarra en el minuto 8. Bueno, pues entonces ahí están los dos resultados. Y obviamente pues felicidades al Atlas de nuevo, que cumplió como se esperaba. Y pues ya eso es todo. Vámonos entonces, vamos a irnos de ahí a la final de la Champions League. Obviamente es difícil concentrarse en la final de la Liga MX teniendo la final de Champions, pero bueno, así es como tocó. Y el sábado jugó el Liverpool contra Real Madrid, y a pesar de controlar todo el partido, todo el tiempo, Liverpool pierde 1-0 contra el Real Madrid. que obtuvo su 14ª Champions League y pues tiene una en cada una de las décadas desde que ganó la primera, y pues obviamente es el último campeón, pasando por 6 diferentes décadas. Entonces pues tienen para repartir obviamente, y felicidades a los del Real Madrid, que bueno, pues hicieron un buen partido, le supieron jugar contra el Liverpool, digamos que supieron aprovechar sus posibilidades, su único tiro al arco casi lo metió Vinicius Jr. en el minuto 59, después de un pase que realmente parecía más un tiro a gol, que salió como pase, que finalmente tocó Vinicius para anotar el gol. Y realmente pues del otro lado pues hubo varios intentos, varios casi aciertos, pero pues no se pudo y se quedaron en la orilla los de Liverpool. Ni modo, para la siguiente, no sé cuándo será la siguiente para el Liverpool, pero para el Real Madrid parece que será pronto. Pues vamos a seguir esta noche, por lo visto hay más de fútbol, soccer, hay partidos de clasificación al mundial directos. Entonces Ucrania se enfrentó a Escocia y le ganó 3-1, y con esto ellos pasan a la Copa del Mundo, así como lo escucharon. Ucrania avanza sobre Escocia. Y en el otro partido, Polonia le gana 2-1 a Wales, y con esto parece que es un partido de la Liga de Naciones, o sea, no parece ser una clasificación al mundial. Entonces sí, eso es en la Liga A, pues se terminó entonces este partido entre Polonia y Wales, que quedó 2-1 a favor a Polonia. Y pues parecen ser los primeros puntos de la Copa de Naciones Europea, o sea que comienzan los partidos apenas de la Liga A, de la Liga Europea. Y comenzó con el partido Polonia contra Wales, que lo ganó Polonia 2-1. Y entonces, ¿qué partidos se vienen? El día de mañana viene el partido Suiza contra República Checa y España contra Portugal, muy buenos partidos. También el día de mañana Israel contra Islandia, Serbia contra Noruega, Eslovenia contra Suecia. Y también el día de mañana, porque está así, se enfrenta Grecia contra Irlanda del Norte. Pues muy interesante todos los partidos que van a ver, que no tenía yo conciencia de que iban a hacer estos partidos. También el día 3 se van a enfrentar Kazajstán contra Azerbaiyán, Latvia contra Andorra, Bélgica contra Holanda, muy buen partido. También Croacia contra Austria, Francia contra Dinamarca, ese también va a estar difícil para los franceses, porque los daneses son muy fuertes. Después el 3, obviamente Francia son los campeones mundiales, o sea que para qué les digo. Entonces el 3 también Belarus contra Eslovaquia, Liechtenstein contra Moldova, y bueno, el 4 ya Armenia contra Irlanda, Hungría contra Inglaterra, Finlandia contra Bosnia y Herzegovina, Lituania contra Luxemburgo y Italia contra Alemania, Montenegro contra Rumania o Rumanía, y Turkey o Turquía contra Faroe Islands, contra las Islas Faroe. Después está el día 5, San Marino contra Malta, y ese mismo día Cipro contra Irlanda y Gibraltar contra Macedonia del Norte. Y bueno, eso van a ser todos los partidos que no se han repetido todavía. Hay otros que ya comienzan a aparecer la siguiente ronda de esto que es la Liga de Naciones de la UEFA. Y bueno, pues entonces vamos a pasar de ahí a lo que sigue, que es la NFL. Hay varias situaciones que tenemos que reportar. Hay un reporte sobre los equipos más mejorados o los que hicieron más por mejorar su equipo. Uno es los Broncos de Denver, obviamente por el quarterback Wilson. Después Miami, que agarró el sorteo de Tyreek Hill como receptor abierto. Y el otro es los Chargers, que agarraron a dos linebackers y a un edge rusher, que bueno, pues obviamente les va a ayudar en donde estaban para ir para arriba. Y bueno, aparte de eso, pues tenemos a un jugador que se murió. Es el jugador Marion Barber, el bárbaro, como le decían. Murió a la edad de los 38 años. Este era un corredor profesional para los Cowboys. Y obviamente era el jugador principal de los Cowboys, como corredor, de la época de los 90, bueno, no, en el 2005, del 2005 al 2011. Y realmente pues fue un jugador que jugaba muy muy duro y realmente pues creo que le pasó un poco el precio de haber jugado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Otra no puede haber si no existe mera inmensa. mujer no creó. Thank you. 8 de la noche con 29 minutos. Estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con el béisbol de las grandes ligas. Y vamos a ir con la conferencia americana primero. Si es que me dejan. Y bueno, pues están en la división este. Los Yankees están en primer lugar. Están con un récord de 34-15. Toronto está segundo con 29-20. Tampa Bay tiene 28-21. Boston 24-27. Y en el fondo está Baltimore. En la división central, Minnesota está primero con un récord de 30-22. Los White Sox 23-25. Cleveland 22-24. Y en el fondo está Detroit y Kansas City. En la división oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 33-18. Los Ángeles de Los Ángeles 27-23. Texas 24-24. Seattle 21-29. Y en el fondo está Oakland. En la división este de la Nacional, entonces están los Mets en primer lugar con 35-17. Atlanta 24-27. Filadelfia 22-29. En el fondo está Miami y Washington. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 32-19. San Luis 29-21. Pittsburgh 21-27. En el fondo están los Cubs y Cincinnati. En la división oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 33-16. San Diego 30-20. San Francisco 27-22. Arizona 25-27. En el fondo está Colorado. Pues vámonos entonces a los partidos que se están dando el día de hoy. El partidos que ya terminaron, los Pirates están jugando contra los Dodgers. Están en el fondo de la sexta entrada. Y vamos entonces a el partido. ¿Cuánto están? Van los Pirates ganando 3-2. A los Dodgers. En otro que está en la baja de la octava entrada, están los Brewers empatados con los Cubs 3-3. Otro que está en la baja de la séptima, los Rangers están ganando 2-1 a los Tampa Bay Rays. Después, uno que está en la alta de la novena, los Marlins y los Rockies están 11-11. Parece que van a ir a extra innings. Después, los partidos que ya terminaron. Los Guardians le ganaron 4-0 a los Royals. Los Mets le ganaron 5-0 a los Nationals. Cardinals le ganaron 5-2 a los Padres. Marlins 14-1 a los Rockies. Los Astros le ganaron 5-4 a los Athletics. Braves 6-0 a los Diamondbacks. Los Phillies le ganan 6-5 a los Giants. Los Orioles 9-2 a los Mariners. Los Blue Jays 7-3 a los White Sox. Red Sox 7-1 a los Reds. Los Tigers 5-0 a los Twins. Y uno que fue pospuesto, los Yankees contra los Ángeles. Y pues eso es todo. Vamos a los partidos del día de mañana. Los Ángeles contra los Yankees. Van a tener dos partidos de este, un doubleheader. Uno a la 1 de la tarde, tiempo del este. Y otra a las 7 de la noche, tiempo del este. Después están los Twins contra los Tigers a la 1:10. Rays contra Rangers a las 2. Los White Sox contra los Blue Jays a las 3. Los Nationals contra los Reds a las 6:40. Giants Marlins 6:40. Mariners contra Orioles 7. Padres contra Brewers 7:40. Cardinals contra Cubs 8 a las 8. Brewers contra los Rockies a las 8:40 y los Dodgers contra los Mets a las 10 de la noche. Y bueno, pues eso va a ser todo por el béisbol de las grandes ligas. Vamos a pasar de ahí a, bueno, dejé una noticia de la NFL. Kyler Murray parece que va a ir a los OTAs, como le llaman, a los entrenamientos sin equipo, o sea, sin padding, sin cascos. Obviamente son voluntarios, pero pues él no tiene el contrato todavía y parece ser que pues está bien, está teniendo una disputa de contrato con los Cardinals, pero pues para que no le pongan un castigo, pues está presentando a estos entrenamientos Y realmente, pues, pues lo que pasó es que los Cardinals escogieron escoger el quinto año a una versión de una opción en el quinto año en su contrato de novato, y es por eso que no necesitan pagarle este año. Y si necesitar, pues podrían discutir una de estos etiquetas de equipo de jugador franquicia. Entonces podría ser que ni así saldría del contrato que tiene ahorita, pero pues él quiere un nuevo contrato, es lo que realmente está peleando. Y obviamente pues va a hacer todo en su poder para tratar de que le den un nuevo contrato los Cardinals. Y pues estamos leyendo un poco sobre un artículo de los 49ers que hablaba de cómo tuvieron una muy buena temporada el año pasado, en el 2021, y obviamente fue sorpresivo que llegaran a los playoffs. Básicamente tuvieron que jugar un playoff para entrar a los playoffs, ese último partido contra los Rams de Los Ángeles que ganaron, y con eso después se enfrentaron a los Cowboys y les ganaron en un partido que parecía que los Cowboys iban a regresar en los últimos segundos. No lo hicieron. Y después fueron, le ganaron a Green Bay en Green Bay. O sea, le ganaron a los Cowboys en Dallas y a los Packers en Green Bay. Entonces, bueno, llegaron al campeonato de la conferencia y perdieron ahí contra los Rams, que fueron los eventuales campeones de la NFL. Obviamente se puede decir todo lo que quieran, pero pues no ganaron el... No sé, ni modo. Así es la cosa. Pues vamos a pasar de la NFL al básquetbol profesional, a la NBA. Y bueno, vamos a hablar un poco de la final que ya está establecida entre Boston, los Celtics de Boston, y el Miami Heat. El último partido de Boston para clasificar. En el séptimo partido se recuperaron de estar tres partidos abajo y regresaron a ganar la serie. Entonces, bueno, mis felicitaciones para los Celtics, que pues en el partido en el séptimo iban ganándolo por un amplio margen, y de repente el Miami Heat regresó, empezó a anotar puntos, y los Celtics dejaron de anotar, se acercaron a 96 a 98, o sí, 96 a 98, 99, y ya fallaron un tiro de 3 puntos que hubiera empatado el partido ya al final, que realmente, bueno, estuvo muy emocionante. Pero pues Jimmy Butler y todas sus muecas que hacía, se tienen que ir a descansar. 35 puntos tuvo, 9 rebotes y una asistencia. El jugador estrella de los Celtics fue Jason Tatum, que tuvo 26 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Este partido quedó 100 a 96 a favor de los Celtics, y con esto, este fue el domingo, obviamente. Y antes de este, pues habían tenido uno el viernes. El del viernes, por lo visto, la serie la comenzó el Heat ganándola 2-0, perdón. Porque el viernes el partido lo ganó 111 a 103 para empatar las series 3-3. Entonces, todo esto en la otra serie, el día jueves, los Warriors pues terminaron con las esperanzas de los Mavericks, ganando su partido 120 a 110, y este era el quinto partido de la serie, entonces realmente lo ganaron 4-1. Y ya nada más para dejarlo, el miércoles pasado, después de que se terminó el programa, Celtics ganaron este partido contra el Miami Heat, lo ganaron 93 a 80, y ponen así la serie 3-2 a su favor. Obviamente es curioso cómo pasa esto, porque pues antes de ese partido les habían antes del partido del lunes

8 de la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte. Vamos a seguir con la NBA y los partidos de la final, que comenzará el día de mañana a las 9 de la noche, tiempo del este. Vamos a tener el partido Celtics contra Warriors. Esto es la serie, va a estar 0-0 y comenzarán el primer partido de la serie por la final entre estos dos equipos que han ganado bastante de las finales. Obviamente los Celtics es el equipo más ganador de la NBA de todos los tiempos. Vamos entonces al siguiente partido. Entonces no va a haber partido el viernes ni el sábado, va a haber un partido el domingo. Este partido va a ser transmitido a las 8 de la noche, tiempo del este, por ABC. Obviamente va a ser el segundo partido entre ellos dos. Y pues me imagino que se juega en San Francisco. Ah, no, se juega en Boston, ya que los Celtics terminaron más arriba que los Warriors. Obviamente no lo consideré, pero bueno. Entonces ahí están, va a ser transmitido por ABC, obviamente. Entonces, para los que quieran verlo, este es el domingo. Y el día 3, el juego 3 va a ser el miércoles que viene a las 9 de la noche, tiempo del este. Obviamente, ya va a estar en San Francisco, en la casa de los Warriors. Vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar de ahí a lo que pasó realmente, ya nada más para acabar y aclarar. En las finales de conferencia gana Golden State Warriors a Dallas, a los Mavericks. Le ganaron la serie 4-1. Con eso ellos pasaron a la final. Y en la otra final de conferencia, Boston le ganó al número 1 de esta conferencia, Miami. Y ganó en 7 partidos 4-3. Y con eso ellos pasan a la final. Obviamente Golden State era el número 3 sembrado del oeste. Y los Mavericks el número 4. Y bueno, pues eso va a ser todo. Vamos a pasar entonces a lo que se está dando ahorita en la octava. ¿Qué pasó aquí? Bueno, se estaba dando en la baja de la séptima entrada. Pues realmente hubo un double play. Estamos hablando del partido de béisbol entre Pittsburgh y los Dodgers. Habían dos jugadores en base y no outs, y Freddie Freeman mete un batazo simplemente al segunda base, Rodolfo Castro, y con esto él fue el primer out del inning. Pensé que Trea Turner, que ha tenido un muy buen mes, que tiene un average de .297, pero con jugadores en posición para anotar, tiene un promedio de .817, y sin embargo creó un double play. Con esto entonces se van a la alta de la octava entrada, todavía Pittsburgh ganando 3-2 y bateando. O sea que pues ahí les estaré informando si es que sale algo bueno. Y pues vamos a pasar de ahí al tenis de Roland Garros, que tiene dos semifinales. El día 3 de junio se va a enfrentar Nadal contra Zverev, después de haberse encontrado a Djokovic y haber pasado por encima de él. Bueno, no por encima, pero en el partido le ganó. Y en la otra semifinal, Ruud se enfrenta a Cilic. Esa es en la rama masculina. Vamos a ir un poco atrás para ver cómo estuvo el partido para pasar a la final. Y pues parece que Rublev le ganó a Garín, el chileno, le ganó 6-4, 3-6, 6-2 y 7-6. En el tiebreak le ganó 13-11. En el breakpoint. Después, en otro partido, Sinner le ganó a McDonald. El italiano al americano le ganó 6-3, 7-6 y 6-3. En el breakpoint le ganó 8-6. Después, Medvedev le ganó a Kecmanovic. Le ganó 6-2, 6-4 y 6-2. En otro partido, Cilic le ganó 6-0, 6-3 y 6-2 a Simon. Hurciak le ganó a Goffin, le ganó 7-5, 6-2 y 6-1. Y Tsitsipas le ganó a Imer, le ganó 6-2, 6-2 y 6-1. Pues Rod le ganó a Sonego, le ganó 6-2, 6-7, 1-6, 6-4 y 6-3 en el breakpoint o en el point break. Le ganó 7-3 Sonego, pero perdió el partido contra Rod. Y en otro partido, Rune le ganó a Gastón, le ganó 6-3, 6-3 y 6-3, todo esto el sábado 28. Obviamente el partido que les iba a decir, Nadal se enfrentó el viernes a Van de Zandzulp, le ganó 6-3, 6-2 y 6-4. En otro partido, Auger Alisiam le ganaba a Krajinovic 7-6, 7-6 y 7-5. En los point breaks le ganó 7-3 y 7-2. Schwartzman le ganó a Dimitrov, le ganó 6-3, 6-1 y 6-2. Djokovic entonces le ganaba a Bedin, le ganó 6-3, 6-3 y 6-2. Ese día Nadal le ganaba a Van der Zulp, como ya dije. Zapata le ganaba a Isner 6-4, 6-3, 6-4, 6-7 y 6-3. Qué difícil. Y el breakpoint lo ganó en ese set. Isner le ganaba 7-5 a Zapata, que ganó el partido. Zverev le ganaba a Nakashima. El alemán le ganó 7-6, 6-3 y 7-6. Los point breaks estuvieron 7-2 y 7-5. En otro partido más, Khachanov le ganó a Norrie. Le ganó 6-2, 7-5, 5-7 y 6-4. Y Alcaraz le ganó a Korda 6-4, 6-4 y 6-2. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó con Djokovic. Pues se enfrentó a Nadal ayer en los cuartos de final. En los cuartos de final entonces de Roland Garros, Nadal le ganó 6-2, 4-6, 6-2 y en el breakpoint, bueno, 7-6, y en ese breakpoint le ganó 7-4. En otro partido más, Djokovic, bueno, este es de antes entonces, pero bueno, ahí está los cuartos de finales. Este partido que me había faltado entonces fue el día de ayer, que se enfrentaron y obviamente me lo perdí. Entonces vamos al de lunes. Ruud le ganaba a Horkas, le ganó 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3. Con esto él le ganó a Horkas. Pues en otro partido, Rune le ganó a Tsitsipas 7-5, 3-6, 6-3 y 6-4. Sinner le ganó 6-1 a Rublev 4-6 y están en el partido. Se retiró Sinner, por lo visto iba ganando Rublev 2-0 y él gana entonces porque se retiró Sinner. Y Cilic ganó su partido a Medvedev, le ganó 6-2, 6-3 y 6-2. Todo eso para que el día de ayer, como les estaba diciendo, en los cuartos de final, Zverev le ganaba a Alcaraz 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6. O sea que estuvo bien cerrado este partido. Y en el breakpoint le ganó, en el point break le ganó 9-7 Zverev Alcaraz en el último set. Nadal, entonces, como dije, se enfrentó a Djokovic el día de ayer y le ganó 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6. Breakpoint lo tuvo 7-4. Pues ahí está. Estos son todos los partidos. Realmente muy emocionante, pero pues ya. En las otras, pues esas son las mujeres que se están enfrentando. Kazatkina, Asiatek. Obviamente, muy emocionante el partido que tuvo Cilic, que se lo ganó en un tiebreak al el francés, a Rublev, el ruso. Y pues realmente pues sí, el partido que tuvieron en París Rafael Nadal y Novak Djokovic, disfrútalo porque realmente los dos son lo mejor que hay en el deporte blanco. Y pues no se va a dar mucho más, ya no queda mucho más para sus carreras, sobre todo de Djokovic. Rafael Nadal pues me parece que todavía le queda un poquito más, pero pues estuvo un bueno los partidos que tuvieron, los enfrentamientos el día de ayer es un claro ejemplo de cómo los dos campeones pues siempre se encuentran a un nivel en los torneos mayores. Y es por eso que se puede decir que son los mejores, porque siempre se han encontrado y sin embargo los dos es 1 y 2. Y siempre los que no gana uno los gana el otro. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Estuviste escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches, que disfruten este fin de semana de las finales de la NBA. Nos vemos. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.